equipo de comunicaciones ASISAC y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que desea saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Nueve y cuarenta y ocho. Muy buenos días a todos nuestros amigos de la gran provincia constitucional del Callao. Hoy día, miércoles 19 de marzo del año 2014, los saluda como todos los días su amigo de siempre, Tulio Chávez Toro, para llevarle lo mejor de la información, todo lo que ha venido sucediendo en nuestra gran provincia del Callao. Bueno, antes de iniciar nuestro programa, queremos expresar nuestras condolencias a todos los familiares de nuestro querido distrito de Ventanilla, que el día de ayer vivieron el horror de perder a un familiar de una manera tan trágica como es en un accidente de tránsito. Lamentablemente, un accidente de tránsito que ya había sido advertido por diferentes vecinos, autoridades y exautoridades de que en cualquier momento tenía que ocurrir, toda vez que se retiraron en la construcción de la avenida Néstor Gambetta, se retiraron pues todas estas badenes y rompemuelles que de alguna manera reducían la velocidad de los camiones que transitan por esta bajada de la muerte, por esta denominada bajada de la muerte, que ha cobrado el día de ayer 9 víctimas, 9, digamos, ventanillenses, quienes perecieron por la desidia de las autoridades que tienen que ver en este problema. Bueno, el día de hoy vamos a tratar de encontrar a los culpables, porque no puede quedar impune esta muerte. Prácticamente es una crónica de una muerte anunciada, toda vez que muchas personas han dado desde hace mucho, mucho tiempo la voz de alerta sobre este problema. Así que el día de hoy esperamos tener la comunicación con la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con también la Municipalidad Provincial del Callao, con el gobierno regional y de alguna manera pues tener en claro que quién es la autoridad que ha dejado de cumplir con, digamos, esta importante señalización de colocar nuevamente los reductores de velocidad en esta denominada pues bajada de la muerte. Son 9 los ventanillenses que han fallecido el día de ayer. Y bueno, nosotros vamos a hablar de este tema y de algunos otros con respecto a la bajada de la muerte. Nos informan que en estos momentos hay una paralización, un plantón en la avenida Néstor Gambetta, en Ventanilla, donde incluso pobladores se están enfrentando a la policía solicitando que las autoridades se hagan presentes y de alguna manera puedan solucionar este problema que hace ya muchos años ha cobrado también más víctimas. Hay que recordar que esta no es la primera vez que sucesos como estos tiñen de sangre las pistas de Ventanilla. Esta bajada de la muerte ya tiene toda una historia que obviamente personas o funcionarios de la Municipalidad de Ventanilla que no viven en el distrito desconocen. Pero la bajada de la muerte ya tiene toda una historia y esa historia la vamos a contar el día de hoy para que ustedes se enteren y para que ustedes sepan que este problema no es de ayer, este problema es de hace muchos años y que de alguna manera fue solucionado por las autoridades de ese entonces. Sin embargo, de manera irresponsable, el gobierno regional en la construcción de la avenida Néstor Gambetta retiró los reductores de velocidad, dejando el expedito, el libre pase de camiones y trailers, donde que en esta bajada alcanzan una velocidad tremenda y que provocan estos terribles accidentes como los han provocado años atrás, y esa historia la contaremos el día de hoy. Bueno, ya tenemos una llamada telefónica al 453-1654. El 453-1654 es el teléfono de cabina, el teléfono de todos los chalacos, para que usted se pueda expresar y pueda compartir con nosotros la indignación por la desidia de nuestras autoridades en este problema que ya se veía venir. Muy buenos días. Muy buenos días, señor. ¿Con quién tenemos el gusto? Con la señora Ángela Eche. Señora Ángela, ¿desde dónde nos llama? Desde Ventanilla. Desde Ventanilla. Le rogaría que se pegue al auricular de su teléfono para poderla escuchar con bastante nitidez. La escuchamos, señora Ángela. Acá para pedir, solicitar a los encargados de la obra en Néstor Gambetta la reposición de aquellos rompemuelles que sacaron. Está bien ver el Ventanilla bien, todo con los trabajos que se están presentando, pero con el accidente, yo fui una de las personas que estuvo en el accidente del carro del tráiler que vino con mermelada, le estoy hablando hace 5 años, y por esa hora retiraron. Solicito que se repongan esos rompemuelles de ese perímetro. Uh-huh. Bueno, ¿cómo es el ambiente que se vive en estos momentos en el distrito de Ventanilla? Con indignación en toda esa gente que ha fallecido. No quisiera que uno de mis familiares haya evitar esos accidentes, tratar de evitar, y esa seguridad que en antes se presentaba en toda la avenida para avenida de Puente Piedra, en donde estuvo la comunicación. Se supone que dejan un punto táctico en el óvalo de entrada Luis Felipe de las Casas. ¿Dónde estuvo? Porque ellos han tenido que haberse percatado de ese carro que venía en todo exceso de velocidad. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a esta llamada telefónica desde Ventanilla. Nueve y 56. Nueve y 56. Bien, amigos, nos comunican que a la altura de Del Nor, la población, cansada de tantos accidentes, ha bloqueado la carretera, impidiendo el tránsito de los vehículos a esa altura del distrito de Ventanilla. Es que efectivamente, pobladores aún recuerdan hace 4, 5, 6 años, la gran cantidad de accidentes que originaba esta bajada de la muerte y que de alguna manera el venir pues de camiones del norte hacia la capital ocasionaba estos terribles accidentes. Bueno, el 453-1654 está a la disposición de todos ustedes y ya estamos con nuestro primer invitado del día de hoy. Estamos con el doctor Juan José López Álava, exalcalde de Ventanilla, con quien vamos a dialogar sobre este problema, ya que yo recuerdo que en su gobierno municipal, cuando Juan José López era alcalde, se tuvo que vivir la desgracia de algunos accidentes, pero la diferencia fue que en ese momento la población junto al alcalde tomaron el toro por las astas y de alguna manera solucionaron el problema, obligando pues a las autoridades de transporte a colocar estos reductores de velocidad en esta pendiente que la población de Ventanilla la denominó la bajada de la muerte. Muy buenos días, doctor López, ¿cómo está? Buenos días, Tulio. La verdad es que, al igual que la mayoría del pueblo de Ventanilla, consternado, acongojado, triste, porque tú usaste un término hace un momento que expresa puntualmente lo que ha sucedido, ¿no? De la crónica de una muerte anunciada. Lo expresamos en su momento oportuno, hicimos ver del peligro que se cernía sobre la población de Ventanilla al remodelar la avenida Néstor Gambetta a la altura de la ciudad de Ventanilla entre la Panamericana Norte y la ciudad satélite y no reponer los elementos reductores de velocidad que exigimos y conseguimos que el Ministerio de Transporte en esta oportunidad colocara seis rompemuelles. Seis rompemuelles que reducían la velocidad. Y a la par de la ordenanza municipal que emitimos nosotros, aún, como te dije el año pasado, aún en contra de la normatividad, porque no es una responsabilidad de una municipalidad distrital, menos en una carretera de carácter nacional. Pero sin embargo, lo dimos, se dio la ordenanza municipal que prohibía el tránsito de los camiones, de los vehículos de carga pesada, en el sentido de norte hacia el Callao, es decir, de la bajada. Nunca tocamos en el sentido del Callao hacia la Panamericana Norte, porque los accidentes en Ventanilla, que ya contaban en ese momento con aproximadamente 32 fallecidos, acuérdate que el más fuerte anteriormente fue cuando murieron 5 personas, incluido el padre de el quien de era regidor, el teniente, ¿no? Alcalde, ah, de teniente alcalde de Ventanilla, ¿no? Doctor Roger Vázquez. ¿Hace cuántos años? Si mal no me acuerdo, fue en el año 97. Y como tú sabes, Roger Vázquez Aroca, padre de mi teniente alcalde, también colega mío, odontólogo, ¿no? Odontólogo. Vamos a responder una llamada de nuestros amigos oyentes al 453-1654. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Percy Carzola, dirigente de la zona sur de Ventanilla. ¿Cuál es su nombre? Percy Carzola. Lo escuchamos, señor. Mire, yo en muchas oportunidades he dicho que la solución no es el rompemuelles. La solución, primero, es de que todos los vehículos pesados no deben pasar por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos casi 9 kilómetros, 8 kilómetros de bajada. Y todos los vehículos bajan con los pies en el freno. Entonces, es por demás que pongan rompemuelles. Lo que tienen que hacer es que cumplan la policía, no se preste para hacerlo pasar a esa gente y no les pone multa. Ahí, antes la pampilla en la bajada, ahí se paran y le dan su propina a la policía. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que deben tener las autoridades ahorita? Que deben de cuidar, deben de hacer cumplir las ordenanzas. Por demás estamos hablando cuando estas cosas no deben de pasar, no deben suceder. Lo que deben hacer es que no deben pasar los vehículos pesados que tienen más de 3 toneladas, porque ellos bajan con una velocidad y el disco o la zapata ya comienza a recalentar. Entonces cuando llegan abajo ya no agarra el freno ya. ya está caliente. Entonces, por demás que le pongan rompemuelle, ¿no? Bien, bien. Muchas gracias por esta llamada telefónica. La idea es que las autoridades puedan escuchar la voz del pueblo y que se pongan a trabajar, porque como lo estamos comentando con el exalcalde de Ventanilla, este problema estaba visto desde hace mucho tiempo. Es más, nosotros, le cuento, doctor López, tenemos una grabación de hace de abril del año 2013, cuando del 2 de abril nos dicen aquí, del año 2013, cuando usted mismo, invitado a este programa, ya hablaba de este tema y de alguna manera puso la voz de alerta, y no solamente su persona, sino tenemos también de otros ventanillenses que conocedores del tema ya, digamos, alertaban a las autoridades para que solucionen de una vez por todas este problema. Pero el día de hoy hemos escuchado en diferentes medios de comunicación cómo se pelea, pues, la Municipalidad de Ventanilla con la Municipalidad del Callao, con el gobierno regional. Todo el mundo se tira la pelota, mientras nosotros, los que vivimos en Ventanilla, tenemos que llorar a nuestros muertos y nada más, y no poder hacer nada mientras estas autoridades no se pongan de acuerdo. El día de hoy escuchaba en un programa radial cómo el gerente de transportes de la Municipalidad del Callao acusaba a la Municipalidad de Ventanilla de que cuando ellos hacen sus operativos para reducir la velocidad de estos transportistas, trabajadores de la Municipalidad de Ventanilla se paran más adelante para decirles: oye, están midiendo la velocidad, baja tu velocidad. O sea, en una actitud infantil, en una actitud que demuestra el poco interés que tienen por resolver los problemas de la población. Y estamos hablando del eterno enfrentamiento que existe, pues, entre el alcalde Omar Marcos y el alcalde Juan Sotomayor. Todo eso, en realidad, perjudica a la población ventaniense, que el día de ayer ha tenido que llorar a 9 personas fallecidas. Bueno, doctor, como le reitero, el año pasado, el 2013, en abril, usted ya hablaba del tema. Sí, Tulio, yo te agradezco porque no solamente conversé con usted, sino me di el trabajo, el tema por mi correo electrónico, de remitirle a todos los medios de comunicación de Ventanilla y del Callao una nota advirtiendo del peligro que se cernía sobre el pueblo de Ventanilla al no reponerse los 6 reductores de velocidad que construyó el Ministerio de Transporte. Y yo quiero ser claro en esto. La colocación de esos 6 reductores por parte del Ministerio de Transporte, la emisión de la ordenanza municipal impidiendo el tránsito vehicular de carga pesada de 6 de la mañana a 10 de la noche por la avenida Néstor Gambetta, se dieron en más o menos mayo del 2004. Desde esa oportunidad hasta que levantaron la pista, la hicieron de nuevo a finales del año 2012, no hubo un solo accidente. Es decir, esas medidas que se tomaron fueron realmente efectivas. Claro, dio resultado. Dio resultado, fue efectivo. Los accidentes, vine y conversé contigo en abril del año pasado. ¿Por qué? Porque en los meses de enero y febrero hubo 2 accidentes donde los vehículos, los choferes fueron quizás un poco más serenos y se lanzaron contra el centro de la pista, impidiendo que acabara la tragedia con muertes. No te olvides, uno de ellos fue un camión que traía losetas de Selima. Fue uno de esos accidentes. Quiere decir que ya estaban los mismos camiones advirtiendo que se podía venir otra vez un grave accidente. Si tú revisas tu historial, después de esa entrevista, menos de una semana después, fue el accidente del puente de Villamoto y hubo ahí 2 fallecidos. Es decir, lo advertimos, pensamos que no nos hicieron caso, pensamos que debido al accidente ahí se tomarían las medidas correctivas, y no fue así, ¿no? Más bien, yo lamento mucho, y te voy a contar algo que no es infidencia, creo que es necesario decirlo. Producto del accidente, donde murieron 2 personas, yo hice una llamada a la secretaria de doctor Félix Moreno. Y te digo por qué la hice a ella, porque ella es una vecina de Ventanilla. Ajá. Elena Ferreiro. Elena Ferreiros, ¿no? Y, claro. y es amiga. Y la llamé y le dije, Elena, habla con el doctor. Repongan los reductores de velocidad de la avenida Néstor Gambetta en la bajada. Los accidentes van a continuar, los accidentes van a repetirse. Esa medida fue la mejor, la más efectiva. A nadie le gustaría pasar a alta velocidad 6 rompemuelles, por eso es que todos reducían la velocidad. Y lamentablemente, o no me atendió ella, no me quiso hacer caso, o le transmitió el mensaje al presidente regional y tampoco hizo caso. Lo cierto y lo más lamentable de todo es que hoy hay 9 familias lamentando la muerte de sus amigos, de sus familiares, y se siguen peleando. 28 personas. Y nadie sabe quién tiene la culpa. Sí, aquí la cosa es muy clara. Yo lo digo con toda sinceridad. Hay solo 2 responsables directos. Dos responsables. No puede, sí, el gobierno regional del Callao a no reponer los reductores de velocidad al hacer la remodelación. Y la municipalidad de Ventanilla por desconocimiento. Y lo digo con toda claridad. Gente que no vive en Ventanilla, gente que no conoce la historia de Ventanilla, le interesó un pepino que se repusieran los 6 reductores, porque quien tenía que exigirlo era la municipalidad de Ventanilla, quien tenía que pedir que se siguiera respetando la ordenanza municipal que impedía el tránsito de la carga pesada, era la municipalidad de Ventanilla. No lo hizo. Y hoy las consecuencias son estas. Pretender echarle la culpa a otro ya es realmente limpiarse de la responsabilidad. Acá hay una cosa segura. Yo pido, le reitero al gobierno regional del Callao, y si no quiere hacer caso al gobierno regional, extiendo mi pedido a quienes solucionaron el problema, porque era su responsabilidad en ese momento, Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Repongan los reductores de velocidad, repongan los 6 reductores que durante 8 años nos permitieron vivir con tranquilidad. O sea, así es. Y vuelvan, la ordenanza municipal fue publicada en El Peruano, es una norma legal, está vigente. Nunca hubo norma que se opusiera a ella. Por lo tanto, debe volverse a pedir a la Policía Nacional que se impida el recorrido de los camiones de carga pesada de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Por qué fue de 6 a 10? Si tú revisas la historia, Tulio, todos los accidentes que terminaron con la pérdida de vida en el distrito de Ventanilla, todos, como el día de ayer, se han producido en el día. Nunca hubo accidente nocturno. Todos los accidentes han sido diurnos, como el día de ayer, lamentablemente. Justamente en el día es donde hay más gente, ¿no? Y lo más triste de todo es que estos accidentes atacan directamente al corazón comercial de Ventanilla, donde hay bancos donde todo el mundo está a esos momentos trabajando. Yo conversaba ayer con Manuel Chávez, que también ha sido regidor de Ventanilla, y que dejó su carro, su camioneta estacionada y se bajó para ir a hacer unos trámites al banco, y en menos de un minuto ya había sucedido toda la tragedia. O sea que prácticamente Manuel Chávez hubiera podido también fallecer en este trágico accidente. Si tú me permites esta, digamos, tocar un tema un poco personal, y tú lo sabes, y yo creo que el público quiere que lo escuche. El día de antes de ayer, a la misma hora, entre las 11 de la mañana y 12 y media de la mañana, yo he estado haciendo trámites en la Municipalidad de Ventanilla, la gerencia de rentas, cambiando dólares en la zona de comercial, haciendo pagos en Scotiabank Bank, claro, haciendo pagos en Banco Continental, y yo me encontré con tu señora. Ah, sí, me contó. Y nos pusimos a conversar ahí, en la puerta, en la escena, del banco. En la escena prácticamente. Y como yo había dejado mi carro en Copemar, le estaban cambiando la radio, le pedí y caminamos juntos al paradero para tomar mi micro y que me lleve pues hasta Copemar. Estuvimos en la zona en el lugar del accidente, claro, a la misma hora. Pero no era nuestro día. No era su día. No, el accidente fue 24 horas después. Pero estuvimos ahí. Y podía estar cualquier familiar nuestro. ¿Sí? Podemos ser nosotros mismos otra vez. ¿Sí? Entonces, el peligro es inminente. El peligro está ahí. Y no se tomaron las medidas. Y sale este el señor De Martini, que ha sido, creo que, candidato, no sé, de La Perla, y ahora es funcionario de Ventanilla, a hablar por los ventanillenses en un programa televisivo. Y la verdad es que me da risa, porque ¿qué conoce De Martini de la historia de Ventanilla? ¿Qué cosa sabe de todo lo que han tenido que pasar los ventanillenses durante muchos años por esta bajada tan, digamos, increíble, que, bueno, que tuvo después una solución? Y que, sin embargo, irresponsablemente han sacado pues estos reductores de velocidad. Nos piden una brevísima pausa comercial, doctor. Y cuando regresemos vamos a tener la comunicación de otro exalcalde de Ventanilla, quien también va a participar en este programa, con este tema tan importante, pues, esta bajada de la muerte, y quién es el responsable de que se den estos accidentes, aun cuando ya se habían dado voces de alerta. Más adelante también vamos a escuchar este audio del año 2013, donde el doctor Juan José López Álava anuncia que pueden ocurrir estos tipos de accidentes. Vámonos a una pausa, amigos, y regresamos en tu programa Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca. Chalaca. Chalaca.com. ¿Dónde van los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te lo veo, las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Kimpú! Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. De la mañana y 15. Bien, amigos, ya estamos de regreso en tu programa Jóvenes en Acción. Y nuevamente, el dolor en Ventanilla es muy grande, y nuestras condolencias a todas las familias que han perdido pues a su ser querido, pero también nuestra solidaridad con los más de 30 heridos. Son casi 40 personas que están heridas entre graves y leves. Y la verdad es que tenemos que señalar claramente a los culpables, porque esto no es un juego, y la vida de los ventanienses sí tiene valor, como la vida de cualquier ser humano. Bueno, estamos con la presencia de otro exalcalde de Ventanilla, César Guzmán López, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Tulio. Encantado de estar en tu programa. Bueno, César, tú has sido también autoridad en el distrito de Ventanilla y nosotros queríamos conocer tu opinión acerca de este accidente, sobre todo porque queremos encontrar a los culpables de esta dejadez, de este retiro de los 6 reductores de velocidad, porque la muerte de estas 9 personas no puede quedar impune. Bueno, mira, Tulio, las cosas son claras y uno realmente se sorprende cuando las autoridades se echan la culpa mutuamente, dando a entender pues que no hay nadie que es responsable, y eso es absolutamente lamentable e inaceptable. La avenida Gambetta surge como una carretera subnacional que estaba a cargo del Ministerio de Transportes. Tiene una falla de origen en el diseño, porque ninguna carretera cuando va a entrar a una ciudad entra por una pendiente, en otras palabras, a través de una bajada, porque eso es simplemente una invitación al accidente y a la tragedia, como ocurre lamentablemente en Ventanilla. Lo lógico es que las carreteras se pongan a nivel de la ciudad y recién penetren a la ciudad. Ese es lo normal, lo lógico, pero en este caso no es así. Pues bien, frente a esa situación, el Ministerio de Transportes colocó 6 reductores de velocidad y la Municipalidad Distrital de Ventanilla, a pesar que no tenía y no tiene las competencias en materia de transporte urbano, emitió una ordenanza. Pero esta ordenanza no fue impugnada, no fue motivo de cuestionamiento legal por ninguna autoridad. Por lo tanto, la ordenanza, que está basada en el principio de la defensa de la persona humana, en base a la Constitución, prima pues por encima de leyes específicas que regulan el tema de transporte urbano. Entonces, esta ordenanza está plenamente vigente y las autoridades tienen la obligación de acatarla y hacerla cumplir, que restringe, que regula el tránsito de camiones de carga pesada por Gambetta a su paso por Ventanilla de norte a sur. Por lo tanto, Tulio, ¿quién retiró los reductores de velocidad? Las obras de remodelación de Gambetta a cargo del gobierno nacional fueron los que sacaron estos reductores de velocidad. Y nos imaginamos que esto ha tenido que ser comunicado al municipio distrital y al Ministerio de Transportes, que fue el que colocó los reductores. Por lo tanto, ahí la responsabilidad es directa del gobierno regional del Callao al momento de remodelar la avenida Gambetta, de no haber considerado, uno, todo el historial de accidentes que tiene esta vía, dos, de la colocación por parte del Ministerio de estos reductores, y tres, de la existencia de esta ordenanza, y a su vez tomar en cuenta la realidad concreta de que la avenida Gambetta pasa por el corazón de Ventanilla. Estamos hablando de la zona comercial de Ventanilla. Pasan 200 personas por minuto en esa zona. Eso se ha tenido que tomar en cuenta para diseñar la remodelación de la avenida Gambetta, que ha costado más de 500 millones. Se gasta más de 500 millones y los ventanienses tenemos que seguir contemplando, lamentándonos de las pérdidas de vida de nuestros vecinos. Eso es inaceptable. Estamos con el exalcalde de Ventanilla, César Guzmán López. Te cuento, César, que aquí también en nuestros estudios se encuentra el doctor Juan José López, también exalcalde de Ventanilla. Y nosotros, como hemos anunciado desde temprano, tenemos un audio del año 2013, del año pasado, de abril del 2013, donde ya pues el doctor Juan José López anunciaba que el retiro de estos reductores podría ocasionar accidentes fatales, como ya los había ocasionado años anteriores. Bueno, en estos momentos nos informan de que han bloqueado la pista a la altura del Nord, un gran grupo de vecinos ventanienses, quienes están solicitando el acercamiento, la presencia de las autoridades correspondientes. Bueno, y resumiendo, César Guzmán, finalmente ¿Tú crees que la responsabilidad de estos accidentes, porque no es este es el accidente más grave que ha habido desde que retiraron los reductores de velocidad, pero también han habido otros accidentes que se ha originado por este retiro? Definitivamente, según tu opinión, ¿el gobierno regional tendría la responsabilidad de estos accidentes? La responsabilidad del gobierno regional está en el hecho de que no ha considerado en el diseño de la remodelación de la vía estos antecedentes y este historial que tiene la carretera. Primero. Y segundo, por el retiro de los reductores de velocidad que lo había colocado la autoridad competente, como es el Ministerio de Transportes. ¿Cómo el gobierno regional va a retirar estos elementos cuando ha sido colocado por la autoridad competente? Eso no lo entendemos. Y tiene que explicarlo, presidente del gobierno regional. Tiene que dar una explicación y asumir su responsabilidad. Aquí está de por medio la vida de los ventanienses. Y otra cosa, Tulio, se tienen que tomar acciones inmediatas. Los vecinos están en este momento bloqueando la avenida Gambetta. Nadie quiere la violencia. Han herido a un policía con una piedra. La gente está psicoseada, porque esa es la palabra exacta. Tú sabes, Tulio, porque vivimos en Ventanía. Todos entramos en pánico. Apenas nos enteramos de un accidente porque pensamos que algún amigo, un familiar, claro, todos usamos esta zona. Por lo tanto, tiene que tomarse acciones de inmediato. Aquí ya hay que hacer a un costado y a un lado el asunto de las competencias específicas. Está en juego la vida de los ventanienses y no exageramos. O vamos a esperar otra tragedia más. La población está en la pista. Los vecinos están en la pista, está la policía enfrentándose con los vecinos. Se tiene que tomar acciones de inmediato para prohibir el paso de los camiones de carga pesada hasta la colocación de los reductores de velocidad. Los camiones tienen que pasar bajo condiciones técnicamente posibles que garantice plenamente o anular plenamente la posibilidad del riesgo de un accidente. Y la otra cosa, Tulio, tiene que buscarse una solución integral. Se habla, pues, de una vía que vaya por la costanera, ¿no?, paralela a la playa, para que una la Panamericana Norte con el puerto. Se habla de una vía que vaya paralela al río Chillón. Se tiene que buscar soluciones. Estamos hablando del corazón del distrito más importante del Callao y que ya es un distrito emergente con miles de ciudadanos. Hemos hecho de Ventanía una gran ciudad que no puede estar expuesta de ninguna manera por esta ineptitud, por esta falta de conocimiento real de nuestra realidad, de no conocer Ventanía, de cómo es y cómo se viene gestando, Tulio. Bien, queremos agradecer a César Guzmán López, exalcalde de Ventanía, por estas declaraciones. Muchas gracias, César, y más bien tus palabras finales y seguramente las condolencias, pues, a todos nuestros vecinos por esta terrible pérdida. Hay una combinación de dolor por pérdida de la vida de 9 ventanienses, Tulio, con la indignación que provoca esta situación largamente anunciada. Y ahí va, pues, nuestra solidaridad, nuestras condolencias a todos nuestros vecinos y la exigencia plena y absoluta a las autoridades que corrijan de inmediato esta situación y asuman su responsabilidad. Y mis saludos a Juan José, que está ahí contigo, Tulio. Buenos días. Buenos días. Bueno, ha sido César Guzmán López, exalcalde de Ventanilla. Doctor, algo que acotar de estas declaraciones, porque queremos escuchar este audio del año 2013, del año pasado, en abril, donde usted de alguna manera anunciaba que estos accidentes podían continuar. Nada más, Tulio, sino al igual que César, a quien entiendo mi saludo, reiterar una vez más de que mira cómo en hechos tan importantes como este sale a relucir la necesidad de que entendamos en Ventanilla que quienes asuman la conducción de los destinos del distrito tienen necesariamente que ser gente de Ventanilla. No podemos aceptar una vez más que gente como el señor De Martín salga a hacer el ridículo en un medio televisivo porque no conoce nada de la historia de Ventanilla e ignora de lo que ha pasado y no tenía nada que decir. De ver el ridículo de los funcionarios y autoridades en diferentes estamentos del gobierno echándose la pelota cuando el tema ya había encontrado la solución en el camino, y cuando hoy tenemos que volver a revisar, ¿se hizo bien la remodelación de la Néstor Gambetta? ¿Se invirtió bien los casi 700 millones de soles que va a costar 28 kilómetros de largo en esta remodelación? Quizás los 28 kilómetros más caros de la historia del Perú y de la provincia de El Callao. ¿Era necesario hacer el intercambio vial entre la Naval y Antonio Moreno y no en un lugar donde realmente era necesario? Originando no hay un problema a los que vivimos entre la Naval y Antonio Moreno. Tú sabes que ahora para ingresar a la Naval pues hay que darse toda la vuelta completa a la Naval para poder ingresar. Es decir, y para ingresar tienes que salir de la pista que volteas y cruzar la pista auxiliar. Es decir, con muchísimo cuidado de que no venga por la auxiliar otro carro y te lleve de encuentro. Entonces, ¿quién pensó, quién participó en la elaboración del plan técnico que lo único que ha traído hasta la fecha y fundamentalmente a la gente de Ventanilla problemas enormes desde hace 3 años? Yo pienso de que esta lamentable tragedia, el dolor de las familias, el dolor de ver a nuestros amigos, a Edgar Romaña lo conozco, ¿cuánto? 40 años. Claro. El hombre que tenía su concesión minera en lo que hoy día es la Casuarinas, que tenía su concesión minera al lado del cementerio de Ventanilla. Su hijo fue candidato a la alcaldía en una oportunidad, morador de Pedro Cuevas. Silverio, el chofer de la municipalidad, un hombre dedicado solo al trabajo. Entonces, imagínate, mañana puede ser otro amigo tuyo, puede ser un familiar tuyo. Entonces, no es broma, eso es lo que lo dije el año pasado. No es broma, no soy fatalista, no soy tremendista. Es la verdad, es lo que lo hemos vivido y no debe volverse a repetir. Por Dios, que no se repita una vez más esto que está en manos de las autoridades solucionarlo. Bueno, nosotros tenemos un audio, como reiteramos, desde del año pasado, del 2 de abril del año 2013, donde ya se hablaba de este tema. Vamos a escucharlo rápidamente. Usted ha sido alcalde de Ventanilla en 3 oportunidades y yo recuerdo que en una oportunidad incluso los vecinos de Ventanilla salieron a marchar cuando varios camiones y en diferentes días se les vaciaron los frenos y daban a parar pues a la altura de la calle 1 con los frenos digamos vaciados, rotos y ocasionando pues innecesarias muertes. A esta pendiente que venía de Puente Piedra se le denominó la bajada de la muerte. Por una acción municipal y vecinal se logró poner rompemuelles, badenes y otro tipo de impedimentos para que los camiones disminuyeran la velocidad. Y bueno, cuéntenos usted, por favor, todas las acciones que se hicieron, toda vez que ahora vemos que ya no existe ningún rompemuelle, ningún badén, y que los camiones pues bajan, digamos, a grandes velocidades por esta denominada, como ya dije, bajada de la muerte. Bueno, Julio, tú tienes como mucha gente de Ventanilla el privilegio no siempre de haber estado en los momentos felices del distrito, sino también en los momentos tristes. Y uno de los momentos más digamos dolorosos en la historia de Ventanilla fue los terribles accidentes de tránsito entre el cruce de la avenida Pedro Beltrán con la avenida Néstor Gambetta en la ciudad satélite de Ventanilla. La aparición desastrosa, horrorosa, de camiones con los frenos perdidos y colisionando contra vehículos, personas, en el cruce ya mencionado, nos trajo mucho dolor en el distrito. Yo, mi memoria, me acuerdo por lo menos de 25 fallecimientos en el cruce de la avenida Pedro Beltán con Nuestra Gaveta. No te olvides que incluso un colega mío, el doctor Roger Vázquez, Maroca, falleció en la esquina de la calle 1 junto con otras cuatro personas en uno de los peores accidentes de tránsito. Por eso es que siempre reclamábamos que, no siendo competencia de la Municipalidad Distrital, sino de la Municipalidad Provincial y el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, se resolviera el tema este de la avenida Néstor Gambetta, en la bajada la Panamericana Norte hacia la ciudad satélite de Ventanilla. Más aún cuando en el año 2003, que es de inicio de mi tercer periodo como alcalde, se empieza la obra del intercambio vial en el centro de Puente Piedra, a la altura del mercado Humantanga, y producto de esta obra se desvía todo el tránsito del norte del país por la carretera Ventanilla. Y a pesar de insistir ante la Municipalidad de Lima, ante EMAPE, que era la encargada de la obra, que te tomaran todas las medidas del caso, puesto que iba a pasar por la carretera Ventanilla ómnibus de pasajeros, camiones, en 50 veces mayor cantidad de la que venían por la carretera Néstor Gambetta, a pesar de todas las exigencias que hicimos, solo nos hicieron caso cuando se volvió a vaciar un camión en la bajada y murieron dos personas frente al cruce de la avenida Néstor Gambetta con Pedro Beltrán. Y en una acción de que yo agradezco muchísimo de todo el pueblo de Ventanilla, incluido lo de amigos de la Construcción Civil, todos se sumaron a la causa, hicimos una presión muy fuerte ante la Municipalidad de Lima y ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, y a pesar de que la ley, y esto quiero recargarlo muy bien, Tulio, a pesar de que la ley no lo permite, no, porque no es competencia de la Municipalidad Distrital, emitimos una ordenanza municipal impidiendo el pase de los camiones de la avenida de la Panamericana Norte por la Néstor Gambetta desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, a excepción de aquellos camiones que bajaran con lo que ellos denominan la liebre, un carro que va delante de ellos indicando que viene un camión de carga pesada o un convoy de camiones. Esto a sugerencia, para mejorar la ordenancia del propio Ministerio de Transporte y Comunicaciones. A la par, el propio Ministerio de Transporte colocó 6 rompemuelles desde Villa Escudero hasta la altura del Nor, en Ventanilla, ¿no? Y la verdad que yo y todos comprobamos que desde esa adopción de medidas se paralizó dramáticamente los accidentes de tránsito por pérdida de frenos de los camiones que bajaban por esta vía. Y ahora que han remodelado la Néstor Gambetta, han eliminado todos los rompemuelles, y a la fecha, yo tengo conocimiento claramente ya de 3 accidentes de 3 camiones que han vuelto a perder los frenos y han ocasionado un enorme temor y terror en el cruce de la Néstor Gambetta con la avenida Pedro Beltrán. Bueno, este audio no es de ayer, no es de hoy, es de abril del año pasado, de abril del 2013. O sea, prácticamente va a tener un año ese audio, en la que ya el doctor Juan José López, exalcalde de Ventanilla, con la experiencia que tiene, con el conocimiento que tiene de la realidad de ese momento y por la experiencia que le tocó vivir, porque durante su gestión durante su periodo municipal, su tercer periodo municipal, ocurrió pues también un feroz accidente, pero la diferencia es que en ese tiempo se tomaron las acciones del caso y de alguna manera se respiró a tranquilidad por las medidas que se han tomado. Bueno, doctor, usted con la experiencia que tiene en política, ¿cree que las autoridades van a actuar de inmediato? ¿Cómo ve la cosa? Porque la competencia aquí prácticamente la tendría en todo caso el gobierno regional. Sí, yo creo, estoy seguro, Julio, de que en esta oportunidad no les queda otra tampoco. No harán oídos sordos. La indignación, la indignación del pueblo de Ventanilla ya no va a poder ser controlada si es que no se adoptan de inmediato las medidas correctivas. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno regional es reponer los 6 reductores de velocidad que colocó el Ministerio de Transporte en su oportunidad y que las autoridades, tanto de Ventanilla, del Callao y el Ministerio de Transporte y la Policía Nacional vuelva a hacer respetar una ordenanza municipal que está vigente y es ley. Por lo tanto, otra vez te tendrá que poner mano fuerte e impedir el pase de los camiones de carga pesada en el sentido de norte a sur en la Néstor Gambetta. A excepción, y reitero una vez más lo que dije en esta oportunidad, de aquellos vehículos de carga pesada que vengan en convoy con liebre. Y eso, también lo reitero, fue una sugerencia del propio Ministerio de Transporte para mejorar la ordenanza municipal. Solo de eso, Tulio, y te aseguro que volveremos a vivir no 8 años de tranquilidad quizás, sino muchos más años de tranquilidad para nosotros, y que en el futuro pueda tomarse alguna medida más inteligente, más realista, para que esta vía tan importante, con el desarrollo tan grande que va a tener el puerto del Callao, con la ampliación del muelle norte, con la presencia del muelle Bahía Blanca en Pachacute, indudablemente necesita ser puesta en las mejores condiciones para soportar un tránsito que el Callao va a tener producto indudablemente de su desarrollo, ¿no? Bien, yo quiero agradecerle al doctor Juan José López Álava por haber estado con nosotros esta mañana y bueno, pues esperando poder tenerlo en otra oportunidad, doctor, para conversar acerca de esta avenida Néstor Gambetta, porque hay también mucho que hablar en esta avenida. Cada vez que vengo aquí al Callao puedo ver camiones descargando bloques de gras, están sembrando kilómetros y kilómetros de gras, y yo me pregunto, ¿tendrán presupuesto para el mantenimiento de estos kilómetros y kilómetros de gras que están, digamos, sembrando, o será solamente otro maquillaje lo que nos piensan entregar nuestras autoridades? Ojalá que puedan tener mantenimiento estos kilómetros de gras, de áreas verdes que están sembrando a lo largo de la Néstor Gambetta, porque se ve muy bonito y esperamos que no sea solamente para la foto o para la inauguración. Ojalá que sea para siempre, ¿no? Con muchísimo gusto, Tulio, el día que tú desees conversaremos sobre la remodelación de la avenida Néstor Gambetta, que es el nombre que le han dado actualmente cuando todos pensábamos que se iba a hacer la nueva avenida Néstor Gambetta. Hoy día hablan de la remodelación. Será por eso que hoy día podemos ver que los tiempos de ejecución han sido rotos totalmente, ¿no? No me olvido hasta ahora del presidente del gobierno regional, con la presencia del señor Alan García, por su cumpleaños en el año 2011, colocando la primera piedra y diciéndonos a todos que la obra se iba a hacer en 18 meses. En 18 meses. En 18 meses. Y luego dijo que había encontrado muchos inconvenientes y que se iba a hacer en los 24 meses que dice el expediente técnico. Eso fue hasta octubre del año pasado. Después salió un letrerito debajo de los paneles que decía noviembre del 2003. Después dijo diciembre. Ahora dice 2000, marzo de 2014. Y yo te aseguro, como un gran amigo de medio de comunicación periodístico, va a resultar ser lo que él lo dijo sarcásticamente, que lo van a inaugurar víspera del proceso electoral del 5 de octubre. Que una obra que debió haberse hecho en 24 meses, que debió costar 522 millones y que hoy está costando más de 700. Y se construyó un tramo y ahora se va a destruir para construir un túnel. Y ya lo dije y lo advertí en una oportunidad. Antes que lo primero que inauguraron fue un tramo desde el almacén de Ranza hasta los Ferroles. ¿Por qué se construyó eso? Si esos terrenos pertenecen a la ampliación de la segunda pista del aeropuerto internacional. ¿Quién lo permitió? ¿Quién lo ordenó? Y ahí la responsabilidad va al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, al gobierno regional, a la empresa supervisora de la obra, a la empresa ejecutora, porque está bien, el Ministerio, el gobierno le dio el dinero para que lo haga el gobierno regional, pero eso no significa, hazlo y yo no lo voy a ver, yo no voy a supervisar, tenía que haber supervisado. Y ahora dicen que costó 28 millones, cosa que no creo, ¿eh? No creo que un kilómetro 800 cueste pues, 28 millones de soles. Es una exageración. Pero lo que haya costado, se va a tener que romper todo para hacer el túnel, que ya el gobierno central ha dicho que no se lo va a encargar el gobierno regional, sino lo van a hacer ellos. Y entonces los pero igual tienen que romper el tramo inaugurado. Pero igual, ¿en qué se invirtieron los 700 millones? Es solo, te hablo de 28 kilómetros. Y 700 millones de soles. Averíguate obras de infraestructura vial que se están haciendo en el interior del país de 180 kilómetros, de 250 kilómetros, y no tienen ese costo. Como el que estos 28 kilómetros del Callao, y que hasta ahora no se terminan. Y vemos que. ¿Será que lo ha hecho Alan García con la gente aquí del gobierno regional? Esos son caritos. Todo está dentro de las suposiciones, pero ¿por qué no entra a la Contraloría? ¿Por qué no entra el auditor interno? ¿O vamos a esperar que pasen 5 años para que recién salga a la luz lo que está pasando y justificar esta enorme inversión de una obra que era absolutamente necesaria para el desarrollo del Callao y muy en especial para la gente de Ventanilla? Estamos hablando de 600.000 habitantes desde el cruce de la avenida Hermes Fosse hasta Ventanilla. Sí. Oquendo, Márquez, Ventanilla, San Juan Macías. Incluso entonces, habían 3 vías de ida y 3 vías de vuelta frente a la Pampilla y la han reducido a 2. Que no, cuando se queda un auto, un micro. Se reduce una. Lo que quiero dejar en claro es, no solo redujeron de 3 a 2, sino que pusieron vereda al lado, eliminando la berma auxiliar. Es decir, ni siquiera para poder colocar un vehículo que se siniestre a un lado y no impedir el tránsito. Y el día que quieran hacer el tercer carril, van a tener que romper la vereda, que nadie la usa. Y acuérdate, han puesto vereda desde que se entra Ventanilla hasta que se sale Ventanilla en la Panamericana. Solo Dios sabe. ¿Por qué? Luego, puentes peatonales, que no lo dice Juan José López, ni lo dice Tulio, lo dice la Defensoría del Pueblo. Nadie lo usa, nadie los emplea, y costaron una millonada. El puente de intercambio vial de Pachacute con Iperú, el puente del parque, del futuro parque industrial de Pachacute con Iperú, el puente peatonal que está pues en Márquez, en la entrada a Márquez, claro. No en el centro, sino en la entrada. Y uno no se explica por qué se hicieron estas obras de esta naturaleza. Parece que no han habido estudios previos, en fin. Entonces, cuando queramos conversar, yo encantado, porque a estas perlas le podemos agregar muchísimas más. Muy bien. Gracias. Muchas gracias al doctor Juan José López Álava, exalcalde, 3 veces alcalde del populoso distrito de Ventanilla. Vamos con la última llamada de este bloque antes de entrar a la pausa comercial. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Habla Víctor Raúl Oblea, de la ex zona comercial de Ventanilla.

la mañana y 51. Luego quizás volvemos con otro vecino. Alcalde, gracias por seguir con nosotros. El tema del transporte pesado, toneladas transportadas por trailers al lado de pequeñas mototaxis, ¿es posible encauzar esto de alguna manera para que no sea permanentemente una situación de riesgo? Sí, buenos días. Mira, en realidad lo que dice el vecino es muy cierto. En el año 2004 se emitió una ordenanza municipal distrital. Lastimosamente esta ordenanza municipal no tiene asidero, por una razón, porque no es competencia municipal distrital que nosotros podamos tener injerencia sobre una vía que es de orden regional. Por otro lado, el tema del transporte pesado es una competencia de la Municipalidad Provincial del Callao. Yo estoy completamente de acuerdo con los vecinos y nosotros vamos a hacer llegar nuestra voz de protesta a la Municipalidad Provincial del Callao, que es la que se encarga de regular el transporte pesado en este tramo de la Néstor Gambetta, para pedirle que ya no pase ninguna unidad de transporte pesado por esta zona, porque en principio la Néstor Gambetta, cuando uno viene de norte a sur, tiene una zona muy empinada, entonces los vehículos de carga pesada agarran una velocidad que finalmente hace incontrolable una unidad cuando está llevando carga. Pero entonces, alcalde, sí, son una pequeña precisión, alcalde, pero claro, más que impedir a rajatabla el transporte pesado, quizás hay que encauzarlo por alguna otra vía, porque recuerde que sobre Néstor Gambetta está la refinería La Pampilla, hay una serie de empresas, hay almacenes de containers, es decir, y esto todo se mezcla con mercados, con barrios, con vecindarios. Entonces, ¿cómo hacer que unos vayan por un lado y otros por otro cuando la vía es la misma para los dos? Bueno, sin duda. Lo que pasa es que esta obra, la obra Néstor Gambetta, lo que debió contemplar es un paso a desnivel. Esta obra lamentablemente no lo contempló porque al parecer incrementaba muchísimo el presupuesto, y yo veo que al corto plazo va a ser un poco difícil que esta obra pueda ser modificada y pueda construirse este paso a desnivel que se requiere. Por consiguiente, acá lo que se necesitan son medidas drásticas por una simple razón. Ya en los últimos 6 meses hay 11 muertos en este tramo de la Néstor Gambetta, y yo creo que lo más importante aquí es la vida de las personas. Claro que sí. Y ya con este último hecho que se ha presentado, creo que el pueblo de Ventanilla va a estar, digamos, monitoreando todo esto, y yo lo que no quiero es que haya un levantamiento de la población, porque sin duda, creo que hoy nosotros aquí en Ventanilla lamentamos la muerte de tantas personas. Bien, bien, amigos, fueron las palabras de Omar Marcos Arteaga, alcalde del distrito de Ventanilla. Ya lo escucharon ustedes. Y bueno, esperemos que este tema no se politice, esperemos que no se aproveche esto para poder hacer proselitismo político, que no se aprovechen del dolor de los ventanillenses para seguir pues en haciendo carrera política. Lo que queremos o lo que desea la población y los vecinos de Ventanilla es que se solucione de una vez por todas y que se pongan los reductores de velocidad y punto. No hagan tanta cosa, no declaren mucho nomás, porque lo único que quiere el pueblo de Ventanilla es que le vuelvan a colocar sus reductores de velocidad que de alguna manera habían mermado, habían parado los accidentes de tránsito en esta denominada bajada de la muerte. Así que esperemos que más temprano, lo más pronto, puedan realizar estas obras y puedan darle la tranquilidad a los vecinos de Ventanilla. Bueno, estuvimos en la mañana escuchando un programa radial y vamos a compartir con ustedes unos audios donde la conductora Rosa María Palacios entrevista a el gerente de transporte de la Municipalidad Provincial del Callao, González Guapaya, y en una alocución, en una entrevista muy importante y que sobre todo puede esclarecer la responsabilidad que tienen las autoridades en este accidente que enlutó a 9 familias de Ventanilla. Al señor Miguel González, gerente de transporte, esta vez ya de la Municipalidad Provincial del Callao. Señor González, muy buenos días, espero que usted nos pueda ayudar. ¿Aló? Ante todo, muy buenos días. Quisiera expresar, en primer lugar, a nombre de nuestro alcalde, señor Juan Sotomayor García, bueno, realmente lo ocasionó el día de ayer fue una desgracia. Nosotros nos solidarizamos con todas las familias de las víctimas. Y bueno, quisiera dejar en claro que el sistema de fiscalización de las vías provinciales efectivamente le pertenecen a la Municipalidad Provincial del Callao. Muy bien. Sin embargo, también hay que dejar claro de que esa vía, la de Gambeta, es una vía considerada una vía nacional, departamental, regional. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el gobierno regional está ejecutando la obra de esa vía. Todavía no ha hecho entrega a la Municipalidad Provincial del Callao esa vía para poder entrar con una fiscalización agresiva. Sin embargo, tengo por lo menos un alto de unos 10 o 15 centímetros de documentos de informes y oficios que hemos mandado a la Municipalidad de Ventanilla, en la cual sí cumplimos con fiscalizar la avenida Gambeta. Inclusive tengo fotografías en la cual los inspectores de transporte de la Municipalidad de Ventanilla pegan las de dateros. Es decir, cada vehículo que pasa por ahí a más de 60 kilómetros por hora, dicen, alto, pare, fiscalización, Municipalidad del Callao. O sea, le datean a los transportistas ya, mire, de que nosotros los estamos pleitos, con esta cámara. Señor González, los pleitos entre el presidente regional del Callao, el alcalde municipal provincial y el alcalde distrital, hoy día, que es un día de duelo y de luto, sería mejor ni mencionarlos, ¿ya? Entonces, vamos a lo que importa verdaderamente. ¿Por qué la municipalidad? La parte técnica legal. ¿Qué cosa es la parte técnica? Nosotros estamos con los equipos técnicos para fiscalizar. La parte legal nos faculta, la ley nos faculta fiscalizar. La ley orgánica de municipalidades y las ordenanzas municipales establecen que debemos fiscalizar. Fiscalizamos. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros si la municipalidad distrital de Ventanilla, a través de sus inspectores municipales, boicotean nuestras labores? No, señor González, ¿no? Por favor, escúcheme, hay 9 muertos. Las preguntas no son esas. Fíjese usted, acá tenemos un problema central. La pregunta es, ¿por qué la Municipalidad Provincial del Callao no ha dispuesto que el transporte de carga tenga un horario nocturno en una zona densamente poblada donde mototaxis conviven con tránsito de transporte pesado? ¿Por qué no se ha, no se ha hecho eso? Repito, la ley orgánica de municipalidades establece taxativamente que nosotros somos competentes para fiscalizar y hacer gestión en vías provinciales. ¿Ya? Esta vía, de acuerdo a ley, y lo voy a ver ahorita en la presentación de qué ley es, no es provincial. Pertenece a una red vial nacional. Para la construcción, pero no para la circulación. Es decir, la obra pública le compete a la región, pero estamos la circulación. Hablando de que es una red. ¿Quién fiscaliza la red nacional? Es UTRAN. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, su UTRAN debe fiscalizar. Y acá dicen, decreto de urgencia 152/2009. El gobierno regional de la policía tiene a cargo los proyectos de inversión. Señor González, ¿alguien me puede decir quién tiene que emitir la ordenanza para que no circule transporte pesado con mototaxis en la misma vía? ¿Quién emite esa ordenanza? ¿Quién? Dice, la resolución ministerial 060-2012, fresquita más, de hace 2 años, publicado el 3 de febrero de 2012, establece pues de que reclasifican temporalmente las eficacias anticipada el 28 de julio de 2011 en la jerarquía de la ruta nacional en el tramo de Gambeta, dándole correspondiente red vial a cargo del gobierno regional de la provincia central del Callao, asignándole el código temporal. Es decir, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones lo firma el ministro de Transporte, Carlos Paredes Rodríguez, y le dice, reclasifico, temporalmente te voy a dar la red vial Gambeta. Para dice, construcción, para pero para la circulación. Correspondiente a cargo del gobierno regional del Callao. Para construcción, ¿entiendes? Pero para circulación, ¿quién es competente? Bueno, si usted me está diciendo que está haciendo fiscalización, este momento no está usurpando funciones, ¿no es cierto? ¿Quién es competente para la circulación en Néstor Gambetta? No es su tram, pues. Para obra pública. Para obra pública. No, no, estoy explicando que es una red vial nacional. Yo no puedo ser competente en la Panamericana Norte, en Mediana Sur. Perfecto. ¿Y por qué fiscaliza, circulación ahí? En vía nacional y le da en administración. Temporalmente a la región Callao. Muy bien, ¿y por qué está usted fiscalizando circulación en Néstor Gambetta? ¿Por qué? Porque el gobierno regional me lo pide para que fiscalice, porque ellos todavía no tienen el equipo de fiscalización. Nosotros sí tenemos el equipo de fiscalización, que son los entonces, sistemas electrónicos. Entonces, muy bien, entonces, ¿quién tiene que emitir una ordenanza? Si usted tiene en ¿quién tiene que emitir la ordenanza? ¿Quién tiene? Nadie. La municipalidad de Ventanilla, alegremente. Patrón, inclusive tengo fotos. Aquí voy a hablar de una conferencia de donde voy a Dios mío, ya, mire, su pleito con el señor. Señor, su pleito con el alcalde Ventanilla, por favor, guarde en algún cajón por un día. Es imposible conversar con usted. A usted le interesa un pepino que haya 9 muertos. Usted lo único que quiere es pelearse con el alcalde Ventanilla. Y acá el tema central. Acá el tema. Lo está politizando. El tema central, señor González, es saber. ¿Quién expide las ordenanzas municipales para controlar el transporte de carga en la región Callao? Y usted me dice que es Sutran. Y hasta donde yo sé, Sutran no expide ordenanzas. Depende de la vía. Cuando hay vías nacionales, no es competente la municipalidad provincial. Cuando hay vías provinciales, sí es competente. En este sentido, nosotros no podemos usurpar funciones porque estaríamos... Muchas gracias, señor. No tenemos nada más que conversar. Llamemos a Sutran, Gisela Magariño, por favor. Señor Miguel González, gerente de transporte. Bien, ya escucharon ustedes, amigos, a la conductora Rosa María Palacios prácticamente peleando con el gerente de González, Miguel González Guapaya, gerente de transporte de la Municipalidad Provincial del Callao, quien se tiran la pelota, que yo no fui, que yo fui. En fin, vamos a contestar una llamada telefónica. Bueno, ya cortó nuestro amigo oyente. Pueden llamar al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de nuestro programa Así es el Callao, y para que pueda usted comentar este terrible accidente que ha enlutado a 9 familias en Ventanilla y que de alguna manera hay alrededor de 40 personas que han quedado heridas en este accidente, porque el gobierno regional, en la construcción de la avenida Néstor Gambetta, retiró los badenes, retiró todos los 6 reductores de velocidad que se habían colocado para de alguna manera hacer que los camiones de carga pesada puedan disminuir su velocidad y no impacten como lo hicieron el día de ayer con diferentes vehículos y sobre todo con la población. Bueno, amigos, vamos a ir a una brevísima pausa comercial y quiero comentarles que tenemos grabado este programa donde Rosa María Palacios habla con el gerente del gobierno regional de transporte, con el gerente de transporte de la Municipalidad Provincial del Callao, y también habla con la encargada de Sutran para determinar quiénes son los culpables, de qué autoridad es la culpable de este accidente, que como ya dijimos era la crónica de una muerte anunciada. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y regresamos. Ya está en cabina el regidor distrital, doctor César Pérez, quien ha venido aquí a visitarnos y con quien vamos a conversar largamente, ya que es autoridad de Ventanilla, en el tema de estos 9 muertes en el distrito de Ventanilla. Y también vamos a conversar acerca, pues, de su candidatura, porque como todos sabemos, él es ya candidato prácticamente para la alcaldía de Ventanilla. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en tu programa Así es el Callao.

ahí se encuentra el diario Prensa Chalaca con un informe exclusivo acerca de este terrible accidente que ha enlutado a 9 familias en el populoso distrito de Ventanilla. Y también comunicarles que ya en los próximos días está saliendo la revista Así, ¿ah? La revista de todos los habitantes del Callao está próximamente a salir y estará pues también en todos los puestos de periódico a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que a estas horas de la mañana se encuentran en la sintonía de la www.radiochalaca.com y muchas gracias también a todos nuestros amigos que nos siguen mediante el Facebook de Prensa Chalaca. Muchas gracias, cada vez son más y nosotros felices y contentos de que usted nos siga a través del Twitter, a través del Facebook de Prensa Chalaca. Ya tenemos, amigos, 7,135 seguidores, quienes todos los días pues están conectados a la información desde el Facebook de Prensa Chalaca. Ya estamos con la compañía de otra autoridad del distrito de Ventanilla. Él es regidor provincial, su nombre es del distrito de Ventanilla y su nombre es César Pérez, doctor César Pérez. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Hola Tulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por invitarme a tu programa. Así es el Callao. Lamentablemente ahora nos encontramos muy tristes. Es un momento muy delicado. Hemos visto pasar por nuestros ojos la muerte de nuestros amigos, de gente muy cercana a nosotros. Te comento que normalmente yo paro en un local político frente a donde hubo el accidente y lamentablemente, es más, mi camioneta se cuadra en esa parte y el camión se llevó una camioneta muy parecida a la mía. Y muchas personas se preocuparon. Gracias a ellos por preocuparse, pensando que podía haber sido yo, que yo podría haber estado adentro. Personal que trabaja conmigo en apoyo. Hay una señora que está hospitalizada. Olguita, te deseo que te recuperes lo más pronto posible. Afectuoso saludo de mi parte para que estés mejor. Es algo consternante, ¿no? Hemos visto morir a nuestros amigos, a nuestra gente, a nuestros vecinos frente a nuestros ojos. Yo creo que es momento de que las autoridades de turno, las autoridades actuales, dejen de echarse la culpa unos a otros y se pongan a trabajar en conjunto. Yo creo que solamente la unión de la Municipalidad Distrital, de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional en actividades en conjunto pueden solucionar esto. No echarse la culpa unos a otros, porque de esa forma no llegamos a solucionar absolutamente nada. Bueno, efectivamente, y sobre todo porque este tema ya había sido anunciado, advertido durante mucho tiempo por diferentes vecinos, autoridades, y sin embargo poco se ha hecho por hacer, digamos, lo más simple, que es reponer los reductores de velocidad que se habían colocado. Ya que eres abogado, César, ¿quién sería el responsable de esta negligencia, digámoslo así? La responsabilidad es compartida. La Ley Orgánica de Municipalidades señala claramente en sus articulados que la responsabilidad del transporte menor, es decir, de las mototaxis que no debieron estar ahí, es de la Municipalidad de Ventanilla. Se debió fiscalizar para que las mototaxis no estén ahí. La responsabilidad del transporte público es de la Municipalidad Provincial del Callao. Y la responsabilidad del transporte de carga es del Ministerio de Transporte. Y a su vez tenemos responsabilidad por parte también de la empresa que ejecutó la obra, que representa al Gobierno Regional del Callao, porque esta obra, que ya está culminada aparentemente a ojos de todos, sobre todo en la parte que corresponde a Ventanilla, debió haberse colocado las jibas igual que las sacaron. En ese momento habían jibas, si más no recuerdo, jibas metálicas en un número de 6, justamente para parar la velocidad de los buses o de los camiones y de los autos también, que vienen a excesiva velocidad por esa parte, que es un ingreso a nuestro distrito. y sin embargo cuando se hizo la nueva autopista Gambeta no se colocaron esas jibas como es de conocimiento público. Entonces hay una responsabilidad compartida, pero así como ahora hay una responsabilidad compartida de todos los estamentos públicos de nuestro querido Callao, es momento que se junten para organizar que cada uno en su responsabilidad, la Municipalidad Distrital de Ventanilla en manejar el transporte menor, las mototaxis, la del Callao en el transporte público, el gobierno regional en que coloque inmediatamente las jibas en la Gambeta porque es lo que le corresponde, no mañana, hoy. Hoy se tiene que clausurar el tráfico, creo que ya vecinos de Ventanilla les han dado la potestad de cerrarle la Gambeta para que ellos puedan ponerse a trabajar y colocar el día de hoy las jibas que corresponden. Y el Ministerio de Transporte que comience a regular, porque lamentablemente en toda la Gambeta no se respetan los límites de tonelaje por parte de los camiones. Si esos frenos se han vaciado tal como dice el chofer, es porque él llevaba más carga de la que podía llevar su camión. Y al llevar más carga es que los frenos no le han aguantado y el camión se ha desbordado haciendo la... Creo que el accidente de tránsito más espeluznante que ha habido en el distrito de Ventanilla, donde ha habido más muertos. Entonces es momento de parar cualquier intención personal, parar cualquier rencilla personal y ponerse a trabajar. Bien, estamos con el doctor César Pérez, regidor de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, y realmente estamos tratando de identificar a quién pues tiene la responsabilidad en estas muertes que el día de ayer pues llegaron a su punto culminante, ha sido la gota que ha rebalsado el vaso de muchos ventanienses que el día de hoy han bloqueado la Néstor Gambeta y que están exigiendo a las autoridades que no hablen mucho, sino como ya lo dice el doctor César Pérez, regidor de Ventanilla, que el día de hoy, regidor de Ventanilla. Regidor de oposición. De oposición, ¿no? Ajá, valga la aclaración. Se pongan a trabajar y coloquen de una vez por todas estos reductores de velocidad con la finalidad de darle tranquilidad a los vecinos de Ventanilla. Bueno, un poco cambiando la información, cambiando de tema, César, nosotros sabíamos que desde hace algún tiempo habías manifestado tu deseo de participar en los comicios electorales del 5 de octubre como candidato a la Municipalidad Distrital de Ventanilla por las filas del partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori. Sin embargo, en los últimos días hemos recibido información que indica que ya estarías retirándote de este movimiento por cuanto no hay una, digamos, una elección pronta del candidato para la alcaldía de Ventanilla. Cuéntanos cuál es la realidad de este tema. Gracias, Tulio, por darme la oportunidad de comentar este tema. Lo que sucede es lo siguiente. En Ventanilla existe 31 bases juramentadas por nuestra lideresa Keiko Fujimori, presidenta del Partido Fuerza Popular. ¿Cuántos hay? 31. 31 bases juramentadas en Ventanilla. De estas 31 bases juramentadas, 27 de ellas apoyan la candidatura, mi candidatura, la candidatura de César Pérez a la alcaldía de Ventanilla. Entonces, si nos vamos a un tema principista, democrático, se debería haber generado la candidatura de mi persona. Yo desconozco los motivos por cuales no se hayan podido concluir, porque yo hasta hace unos días era precandidato de Fuerza Popular. Desconozco, como te digo, por qué no se haya concluido en esta candidatura. Pero tanto esos secretarios generales juramentados, como muchos dirigentes del distrito, fujimoristas y no fujimoristas, porque esta es una elección vecinal, no es una elección partidaria, presidencial, es una elección vecinal, me han pedido que tomemos la libertad de poder ir por cualquier agrupación política que quiera postular por el Callao. Los fujimoristas, y yo me considero uno de ellos, vamos a ir con camiseta prestada en esta elección vecinal para postular a Ventanilla. Sin embargo, en nuestro corazón, en nuestra mente, el fujimorismo seguirá siendo la fuerza que fluya por nuestras venas. Nosotros seguiremos trabajando por la libertad del presidente Fujimori. Es la injusta prisión que sufre. Y cuando vengan las elecciones presidenciales, por supuesto que trabajaremos por Keiko para que Keiko sea la próxima presidenta del Perú. Pero ahora se trata de Ventanilla. Ahora se trata de darle a Ventanilla más seguridad, generar puestos de trabajo en Ventanilla, generar que Ventanilla pueda volver a tener obras en todo lo largo y ancho del distrito. Porque yo saludo obras importantes que se han realizado en Ventanilla, pero también debo levantar ese dedo señalando que hay zonas como la margen derecha, como casi todo Pachacute, como las alturas de Mi Perú, como zonas extensas de la Panamericana Norte donde no se ha hecho absolutamente nada. Entre la Panamericana Norte y Pachacute, que están Los Cedros, con todas sus tres o cuatro etapas, que están hace más de 18 años ahí y no se hace absolutamente nada. Por darte un ejemplo, la margen derecha, al costado de Ciudad del Deporte, donde yo vivo. Sin embargo, Ciudad del Deporte tenemos todo, y en la margen derecha, donde están todos los asentamientos humanos que ahí están, no hay absolutamente nada. Entonces tiene que haber equidad en las obras. El presupuesto municipal tiene que llegar a todos lados. A todos los sectores donde no ha llegado, tiene que llegar el presupuesto. Con seguridad y con buscando que empresas del Callao, en vez de irse a Lurín y a Chilca, se vayan a Ventanilla para generar puestos de empleo en nuestro distrito para tanta gente que está desocupada. Bueno, tenemos una llamada telefónica de nuestros oyentes al 453-1654. Aló, buenos días. Muy buenos días, señor. Está hablando a usted la señora María Chirinos, presidenta de la Comisión en Defensa de la Vida del Asentamiento Humano Márquez. Ah, ¿cómo queremos está? Queremos manifestarle, por favor, nuestra tremenda onda tristeza. No hay palabras indescriptibles para decir de las muertes que están aconteciendo. Nuestras más sentidas condolencias para toda Ventanilla, pero lamentablemente están agobiando a Márquez. Ayer acabamos de enterrar a la señora Rosa Cosa Altamirano, con su niña de 6 años, que en frontis de Márquez ha sido atropellada. Ayer, a estas horas, ha sido muerta otra mujer, que en estos momentos, la señora se llama Betty Policarpio Inocente, donde podemos ver en todos los diarios de mayor trascendencia, están saliendo como una más víctima de Ventanilla, pero ella no. Ella ha muerto también aquí, cercanías a Márquez. Y una vez más, señores, por favor, queremos poner visibilidad sobre las señoras inocentes muertas, madres que hoy están poniendo de luto sus hogares. La señora Rosa, como la vivía en el asentamiento humano Vía Isolina, que pertenece a San Martín de Porras, y la señora Betty Policarpo Inocente también vive en la asociación de Paraíso. Ambos hogares enlutados, señor. ¿Qué nos está diciendo acá el alcalde San Martín de Porras, que tampoco se preocupa por estos asentamientos humanos que están lindando y colindando con el Callao? Ellos vienen en moto diariamente porque está cercanía a Pablo de Márquez, que es el último pueblo olvidado del Callao. Márquez no pertenece a Ventanilla, Márquez pertenece al Callao. Pero los moradores que vivimos aquí sí les somos importantes cuando hay votos, señor. Pero ahorita que están aconteciendo tantas desgracias, ni se acuerdan. Qué lamentable. Como dice en su diario, en su diario dice, autoridades estaban advertidas. Le recordamos, señor Prensa Chalaca, que ustedes también nos ayudaron bastante. Nosotros también, como Comisión en Defensa de la Vida, desde el año pasado hicimos un plantón, justamente en ese parador 15. Y hoy día lamentamos escuchar a parte de la boca del señor Mori solamente sus lastimeras condolencias. Pero ¿por qué no escucha lo que su pueblo, la necesidad de los pueblos le dicen? En este paradero 15 transitan dos... Bueno, se cortó la comunicación con la señora María Chirinos desde el asentamiento humano Márquez, en el límite con Ventanilla y el Callao. Bueno, en realidad las muertes en la Néstor Gambetta están a la orden del día, y esperemos que esto no siga sucediendo. Bueno, estamos con el regidor César Pérez, quien nos estaba pues contando su decisión de salirse prácticamente por estas elecciones municipales de la agrupación que lidera Keiko Fujimori. En realidad es una decisión de la Asamblea, de todos los secretarios generales, que democráticamente han decidido salir, tener una especie de licencia para candidatear en estas elecciones o tener la oportunidad de candidatear en estas elecciones municipales por el partido político que, o agrupación política regional que más nos convenga. Eso es lo que estamos haciendo. Pero al margen de eso, que todavía es algo que está decidiéndose, yo creo que es importante para ti como un destacado periodista de nuestra querida provincia del Callao y sobre todo de Ventanilla, saber que ese día se tomó una decisión muy importante. Se presentó públicamente al doctor Alberto Paredes como teniente alcalde de nuestra lista. Alberto Paredes irá junto conmigo, con César Pérez, como teniente alcalde para trabajar juntos por Ventanilla. Vamos juntos, vamos por Ventanilla, vamos por el Callao, vamos Perú. Ajá, y ese vamos tiene algo que ver con Vamos Perú. Juan Sotomayor es el partido del alcalde del Callao que nos ha invitado cordialmente a pertenecer a sus filas y que estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso, estamos coordinando con él y seguramente, Dios mediante, estaremos juntos apoyándolo también para que él siga siendo el alcalde del Callao y nosotros, junto con Alberto Paredes, trabajar por los vecinos de Ventanilla. Bueno, entonces ha sido ya un anuncio, ya es un anuncio oficial en todo caso, que estás vas a participar con Vamos Perú o de alguna manera todavía se están deshojando margaritas. No creo que la palabra sea deshojando margaritas, pero estamos trabajando juntos con el alcalde del Callao para presentar una lista a nivel provincial, nosotros representando a Ventanilla y apoyando a Juan Sotomayor como candidato a reelegirse como alcalde provincial del Callao. Estamos, la inscripción todavía es el 7 de junio, estamos trabajando juntos para eso y Dios mediante todo siga bien, seguiremos trabajando juntos por el Callao. ¿Cuál es tu visión de la política en el Callao? Hemos nosotros difundido un audio el día de ayer donde se escucha a Félix Moreno en el último evento realizado por la Municipalidad Provincial del Callao, en un evento salsero, donde Félix Moreno pues anuncia a Juan Sotomayor como alcalde chalaco, de alguna manera dejando de lado a Omar Marcos, quien ha anunciado desde hace mucho pues su intención de ser alcalde también del Callao. Yo creo que el doctor Félix Moreno es muy amigo del doctor Juan Sotomayor y que los dos están haciendo un buen trabajo a nivel del Callao, tanto uno en la Municipalidad Provincial y otro en el gobierno regional. Y si los dos están haciendo un muy buen trabajo, creo que los dos deben continuar en sus puestos, porque están haciendo un bien para nuestra región, un bien para la provincia, y ya depende de ellos, de más está que yo puedo opinar, de qué manera van juntos. Yo el destino político del alcalde de Ventanilla sí lo desconozco, habría que preguntárselo a él. Yo también he escuchado que él se presentó como candidato a la provincia, pero en realidad habría que preguntarle a él cuáles son sus intenciones políticas. Yo actualmente no las conozco. Bueno, pero según el panorama, como se presenta, todo parece indicar que la amistad entre que tú mencionas entre Félix Moreno y Juan Sotomayor va a prevalecer sobre, digamos, de alguna manera el apoyo que tendría Omar Marcos. Yo creo que las elecciones este año son importantes, son el 5 de octubre y de acuerdo al cronograma electoral que nos otorga el Jurado Nacional de Elecciones, las inscripciones aún son el 7 de junio. Hay mucho pan por rebanar, hay muchas ideas por todavía asentarse y llegar a conclusiones que permitan al pueblo chalaco elegir democráticamente a sus próximas autoridades. Yo considero y espero que tanto el alcalde provincial como el presidente regional vayan juntos. Es una decisión que tendrán que tomarla ellos, pero el pueblo lo pide y hay que escuchar al pueblo. Dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios, y es en base a eso que nosotros trabajamos permanentemente. Bien, bueno, yo quiero agradecerte, César, por haber estado aquí con nosotros, dándonos esta primicia realmente, porque desde que empezaste tu campaña, lo hiciste después con el movimiento de Keiko, y de alguna manera me estás comentando de que estas bases que están contigo, que son 27 bases de las 31 que existen en Ventanilla, prácticamente están apoyando esta decisión. No están apoyando la decisión. Es una decisión colegiada, una decisión de todos. Se solicitó en la asamblea que se decida a mano alzada

que sigan gozando. Salsera es, la salsa no salsera es. Chalaca.com, tu nueva radio salsera. Salsera es. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, estamos de regreso en su programa Así es el Callao, aquí en RadioChalaca.com. Son las 11:37 de la mañana, nos hemos pasado un poquito ya del tiempo, pero nos encontramos con nuestros siguientes invitados. Ellos son Alberto Rossi Castillo y Pilar Álvarez, quienes son, ¿no?, chef y gerente general de la Escuela de Catering y Eventos Sabores de Mi Casa, ¿no? Ellos, bueno, mediante un convenio con la Municipalidad de Carmen de la Legua, ¿no?, vienen impartiendo, vienen enseñando, ¿no?, en dicha municipalidad, ¿no?, la carrera de gastronomía para beneficio de todos los carmelinos en este caso, ¿verdad? ¿Cómo están? Nos encontramos con Alberto Rossi Castillo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Cuéntanos un poquito acerca de esta escuela de catering que tienen ustedes en Carmen de la Legua. Bueno, aprovechar lo que es un convenio, un proyecto piloto, un convenio con el municipio, pudimos efectuar la escuela gastronómica, ¿no?, para impulsar a las personas que no tengan recursos económicos como para poder llevar una carrera, ¿no?, para poder ayudar y solventar también en participación en ferias y trabajos, ¿no?, que se le puede brindar en lo que es el área gastronómica. También trabajamos con personas capacitadas, trabajamos público en general, ¿no? También tenemos niños, clases de niños de mini chef. Bien, bien, Alberto. ¿Cuántos alumnos tienen ahorita en la escuela de catering Sabores de Mi Casa? Contamos con turnos, ¿no? Contamos con turnos. Tenemos los sábados y domingos, que es el turno de tallados. Contamos ahí con 9 alumnos. Contamos con el turno de lunes, miércoles y viernes, que es a carrera de 6. De sábados en la mañana, que se efectúa el taller de mini chef, tenemos ya 7 mini chef, ¿no? Y contamos con los martes y jueves, que es el curso de bartender, ¿no? Tenemos 3-4 por ejemplo. Tú como chef ejecutivo y, bueno, y también profesor, ¿no?, en la escuela, digamos, ¿cuál sería el primer paso? Por ejemplo, yo voy, ¿no?, a tu escuela y no sé nada de cocina, pero me gusta, ¿no?, obviamente, para poder ir. Entonces, ¿cuál sería el primer paso que tú me enseñarías a mí para aprender a cocinar? Normalmente siempre llevamos la noción de cocina, ¿no? Siempre todos saben cocinar, pero no saben realmente cómo se debe hacer, ¿no? En este caso, en carrera, realmente aplicamos lo que es técnicas, puras técnicas, ¿no?, con historias gastronómicas, cómo sostener un buen cuchillo para que no haya peligro, reconocer cortes, y, bueno, ¿no?, lo que ya es cocina, ¿no?, todo lo que es en cocina peruana, regional, criolla, pescados y mariscos, y bueno, de algunos países, ¿no?, que se van a aprender, ¿no? Claro, supongo que, bueno, debe ser bien complicado ser docente, ¿no?, sobre todo de niños, ¿no?, por el tema del cuchillo y todo eso, ¿no? Sí, verdad que sí, porque a veces los niños son un poquito hiperactivos, inquietos por naturaleza, ¿no? Pero se domina. Más que nada, yo ya tengo como profesor ya 9 años y como que ya he trabajado con pequeños, ¿no? También he trabajado con sordos mudos, y los sordos mudos son más tremendos todavía. Bueno, me imagino que debe ser más complicado, ¿no?, trabajar, sí, con gente, digamos, que tiene algún tipo de problema, ¿no? En todo caso, ¿cuál es el plato que más fácil, no, se te hace para ti enseñarle a preparar, no? Por ejemplo, a alguien que recién aprende a cocinar. Realmente todo plato en sí es fácil de aprender, no es difícil, ¿no? Dominando las técnicas todo es fácil. Quizás en el primer rango, en primera instancia que pueden aprender son preparación de ensaladas, ¿no? Uh-huh. Que pueden dominar rápido, ¿no? Eso es lo más fácil y sencillo que pueden hacer. Y por ejemplo, un arroz a la cubana. Un arroz a la cubana. Justamente ayer estaba hablando acerca del arroz a la cubana. Realmente no es como lo ofrecemos acá, ¿no? Realmente, o sea, ¿no es cubano? No es arroz blanco, huevo y plátano frito, ¿no? Sino que realmente el arroz a la cubana lleva garotas, lleva tocino, lleva chorizo en el arroz mezclado. Es un arroz compuesto, como se dice, y se sirve con huevo y plátano frito, ¿no? Que es plátano de yaco, obviamente, o majado, como lo llaman allá en Cuba. Pero no es arroz blanco realmente. Entonces, ¿por qué aquí se le llama arroz al cubano? Porque dice que es más fácil de hacer, ¿no? Porque dicen que el cubano realmente no tiene mucha línea gastronómica como para poder desarrollarlo. ¿No? Entonces es como un plato flojo, ¿no? Plato rápido, ¿no? El arroz a la cubana, arroz y plátano y huevo, ¿no? Pero realmente no es así. Tuve también la suerte de aprender lo que es en Venezuela. También los venezolanos no tienen mucha ética. Bueno, lo que tienen son las colonias, ¿no? Colonias migratorias que tienen allá, ¿no? Que realza Venezuela. Pero Venezuela no tiene realmente pabellón criollo, ¿no? El pabellón criollo, su plato y las arepas, ¿no? Claro. Me dices, bueno, que los platos con los que se comienza, digamos, el aprendizaje a la cocina, la inducción a la cocina es, por ejemplo, una ensalada, ¿no? Y, digamos, cuando terminan el curso de chef, ¿no? ¿Cuál sería el plato con el que tienen que, digamos, presentarte para poder aprobar el curso? Con comida japonesa, ¿no? Quizás un sashimi, un sushi, ¿no? ¿Todo eso enseñas en la escuela? Claro, eso sí. O un filet mignon, de repente, de comida francesa, quizás. Ajá. Bien, Alberto, también nos encontramos con Pilar Álvarez, que ella es la gerente general de la Escuela de Catering y Eventos Sabores de mi Casa, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo estás, sí, Pilar? Bien, gracias. Más bien, gracias por la invitación. Pilar, me dice que están ubicados ustedes en el local del adulto mayor de la Municipalidad de Carmen de la Legua, ¿verdad? Sí, así es. Estamos ubicados en el segundo piso, al costado de la Municipalidad. Al costado de la Municipalidad. Así es, pertenece a la Municipalidad. Sí. Claro, ustedes me dicen que han firmado un convenio con la así Municipalidad es, para poder utilizar el espacio, ¿no? Así es. Lo que pasa es que desde hace ya varios meses teníamos, bueno, Alberto más que todo, tenía esta loca idea de tener una escuela gastronómica en el Callao, no más que todo dándole la oportunidad, como él mismo ha dicho, a personas que no tienen recursos económicos como para poder pagar un instituto de 300 o 400 soles, porque normalmente la mensualidad mínima es de 200 o 250. Hay muchos chicos que quieren estudiar esta carrera, que ahorita es un boom gastronómico, ¿no? Y no tienen la facilidad de poderlo pagar. Entonces Alberto, en una parte solidaria más que todo, porque él ya tiene cerca de 14 años en esto de la gastronomía, quiso dar sus conocimientos y no solamente de quedárselos en él y poderlo pues plasmar con varios chicos que no podían tener esta posibilidad y personas mayores también. Hay muchas, muchas personas mayores que les gusta la cocina y que no tienen de repente el acceso económico y también el hecho de pensar que son mayores no pueden hacerlo. Entonces Alberto me lo comunicó, me dijo hace varios meses y bueno, él mismo salió la idea de tener la escuela de gastronomía y como justo, bueno, tenía yo lo del catering, entonces ¿por qué no fusionarlo? ¿Por qué no hacerlo de dos? Cosa que la gente también hace las preparaciones dentro del catering, organizaríamos ferias y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, se lo plasmó a Daniel Leca, que es el alcalde. Y bueno, a Daniel le interesó mucho el convenio, le interesó y bueno, nos brindó lo que es el local. Uh-huh. Y es ahí donde estamos brindando las clases, ¿no? ¿Con cuántos alumnos cuentan en este momento en la escuela Sabores de mi Casa? Ahorita, mira, tenemos, gracias a Dios, en verdad es una aceptación, sí, una buena aceptación porque recién tenemos un mes y ya tenemos cerca de 25, más o menos en total, 25 o 30 alumnos. Y en realidad ha sido para nosotros es una buena aceptación, porque al comienzo, siempre cuando empiezas un negocio, realmente tienes que ponerle mucha publicidad y más o menos cerca de 6 o 7 meses para poder captar gente. Pero bueno, Alberto ya tiene grupos de alumnos, ha tenido, y ellos estaban interesados en trabajar con él, más que todo que les enseñe. Así que ellos mismos han ido, se han inscrito también, quieren seguir la carrera de gastronomía, y en total, bueno, tenemos más o menos unos 25 alumnos. ¿25 alumnos repartidos en cuántos turnos? En turnos de... tenemos 3 a 4 turnos más o menos. ¿4 turnos? Sí. ¿3 o 4 turnos? 3 o 4 turnos. Digamos, sí. ¿Y cuáles son, en qué número, digamos, de alumnos, no? Por ejemplo, ¿no? ¿Tantos son niños, tantos son adultos mayores? Sí. Tenemos lo de niños, más o menos están entre 8 niños. En realidad lo que son niños es un poco... de acuerdo al día, ¿no? O más o menos el horario del que papá tenga disponible, porque a veces los niños quieren ir, pero es de acuerdo a lo que el papá diga, ¿no? A veces el papá trabaja, a veces el niño se enferma y no puede ir. En el cambio, en los otros turnos, bueno, ya como son personas mayores, en el turno de los niños están entre 7 y 8, en el turno de bartender 3 o 4 más o menos. En el de lunes, miércoles y viernes tenemos entre 5 o 6 alumnos. Y el turno de también martes y jueves también tenemos entre 5 o 8 alumnos más o menos. Uh-huh. Bueno, nos contaba Alberto, ¿no? Que sí. Ustedes también trabajaban con un grupo de gente con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, bueno, Alberto ya tiene como un buen tiempo trabajando con personas que tienen discapacidad, tanto física como mental. Entonces, bueno, también las puertas nunca se cerraron para ellos, que si bien es cierto es un poco más complicado, más que todo para él en el grado de la docencia, ¿no? Pero tenemos un turno, ¿no? Que hemos podido abrir para ellos, más que todo, ¿no? Aunque en este caso Alberto no es de separar para ellos un turno, él los mezcla normal, y nosotros también no tenemos ningún problema en trabajar con ellos. O sea, son personas que en realidad ellos captan muy bien, solo hay que saberlos dirigir nada más, pero sí está el turno también para ellos. Bien, nos encontramos con Pilar Álvarez, gerente general de la Escuela de Gathering y Eventos Sabores de Mi Casa, y con Alberto Rossi Castillo, chef ejecutivo y docente de la misma escuela. Pilar, ¿qué tipos de trabajo son los que realiza la empresa, ¿no? En cuanto a catering, en cuanto a... Bueno, la escuela ya la conocemos, ¿no? Pero en cuanto a catering. En lo que es catering, organizamos todo lo que son buffets para empresas. Perdón, sí. Se dice catering, ¿no? Catering, okay, sí. Catering. Es una palabra de inglés. Catering, catering. No, nada. Bueno, en sí trabajamos en todo lo que son eventos, cumpleaños, fiestas infantiles, para adultos, desde un grupo pequeño hasta un grupo grande, brindamos lo que son buffets, desayunos, almuerzos ejecutivos, en sí todo lo que es gastronomía, ¿no? Ok, y la gente que los quiera ubicar, ¿a qué teléfono o dónde lo puede buscar? Sí, nos pueden ubicar en el número de celular 976-537-509 o al 725-9633. Bien, muchas gracias por su participación en el programa Cis el Callao. No, sus palabras finales, por favor, Alberto, Pilar. Invitando de repente a la gente a que vaya a la escuela, ¿no? Claro. Carmen de la Leo. Invitamos al público interesado en poder acercarse, inscribirse, ¿no? A la escuela y estudiar la carrera, ¿no? Y pronto ya efectuar una feria gastronómica y poder invitarlos a ustedes también. Gracias. Gracias, bien a ti. Y bueno, también todos están invitados a que se inscriban en la escuela. Como reiteramos, es un precio, un costo social, y el nivel de enseñanza es un nivel de enseñanza superior. No tenemos un nivel de enseñanza técnico, es un nivel de enseñanza superior. ¿Cuánto es el precio? 80 soles. 80 soles. 80 soles mensuales sin costo de matrícula. Así que todos están invitados a que se puedan inscribir. Ok, listo. Entonces han sido Alberto Rossi Castillo y Pilar Álvarez, ¿no? De la Escuela de Catering y Eventos Sabores de Mi Casa. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más en Así es el Callao. Si Si tienes una denuncia o algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook. De Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Bien, amigos, espero que les haya gustado la entrevista con el chef de Carmen de la Legua y con nuestro amigo Alejandro Cirlopú. Bueno, ya en la parte final de nuestro programa vamos a escuchar con ustedes una entrevista Es una entrevista a la señora Elvira Moscoso, jefa de la SUTRAN. ¿Qué dice la SUTRAN con respecto a a la competencia de funciones? La SUTRAN es la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías. Esta también es una entrevista realizada por la periodista Rosa María Palacios, que justamente se dio en torno al tema de estos nueve fallecidos en el distrito de Ventanilla. Casi 40 heridos en un accidente que creo, sin temor a equivocarme, que es el más terrible realizado en la historia de Ventanilla, ocurrido en la historia de Ventanilla. Este tráiler, este camión, antes chocó con 19 vehículos, imagínense ustedes, entre mototaxis y vehículos que estaban estacionados en la exzona comercial. Así que es un terrible, terrible accidente ocurrido el 18 de marzo, el día de ayer, a las 11:45 de la mañana, y creo que será recordado durante mucho tiempo como un accidente producto de la inactividad y la desidia de muchas autoridades. Vamos a escuchar rápidamente esta entrevista con la jefa de SUTRAN y luego viene Mauricio Samanamut y la música criolla. Vamos con el audio y con nosotros será hasta el día de mañana. Señora Elvira Moscoso, sálvenos. Estamos en comunicación con la jefa de SUTRAN. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rosa María. Espantada. Muy apenados por esta tragedia. Primero, mi más sentido pésame a todos los familiares de tantas víctimas, ¿no? Así es. Bueno, señora Elvira Moscoso, díganos, ¿quién es el responsable de Néstor Gambetta en la ejecución como obra pública y en la circulación por Néstor Gambetta? Mira, Rosa María, las normas son bien claras al respecto. Hay varias autoridades competentes, pero esto lo venimos señalando permanentemente. La avenida Néstor Gambetta tiene una categoría ahora de vía regional. Entonces, le compete y está a cargo el mantenimiento, señalización, semaforización, desarrollo, implementación del gobierno regional, que creo que está en ejecución de obras. Así es. La circulación, ¿a quién le corresponde? Lo que es circulación, lo que es tránsito. Así es. El tránsito, como aplicación del reglamento de tránsito, aplicación del decreto supremo 016, papeletas de tránsito, es de la policía. Ya. Es la encargada de imponer el orden en la circulación. Muy bien. Si los si vehículos es que... tienen que circular por la derecha, lo tienen que Perfecto. Verificar, si tienen que respetar curva peatonal, etcétera. ¿Cuál es el rol del gobierno provincial en este caso sobre la Néstor Gambetta? El gobierno provincial lo que tiene que hacer es organizar, controlar, autorizar, fiscalizar y sancionar el transporte urbano. Entonces, por esta avenida, Néstor Gambetta, circula transporte urbano, circula buses, circulan autos, colectivos, mototaxis, combis, taxis, todo eso. ¿Mototaxis le corresponde mototaxis a la provincial también? No, las mototaxis es de la distrital. Ay, Dios mío. La distrital es la que autoriza los paraderos, las empresas, las rutas, y tiene que fiscalizar y sancionar. Y justamente, si tú recuerdas en alguna conversación, claro. yo estaba muy preocupada porque los mototaxis están entrando de forma muy irresponsable a las carreteras. Y en este caso, Gambetta es una avenida importante, es una avenida conectora, no llega a ser carretera, pero es una avenida que conecta grandes ciudades, y no pueden circular mototaxis. Muy bien, entonces de acuerdo a una norma nacional, la mototaxi no puede circular en Gambetta, y la distrital es la que tiene que hacer cumplir esa disposición. ¿Está muy bien? Correcto. Muy bien. Tiene que retirarles el permiso, sancionarlas. No circulan, no hay paraderos. Señora, señora Elvira Moscoso, si se quiere... Avenidas, eso no es posible. Muy bien. Claro, entonces eso es distrital con obediencia a la norma nacional. Muy bien. En el caso de la circulación de transporte de carga, si se quisiera restringir el horario en Néstor Gambetta, ¿a quién corresponde emitir la norma? Tendría que organizarlo, en este caso, uh-huh. el gobierno regional, pero en coordinación con la municipalidad provincial. Me acaban de decir los dos se han declarado incompetentes esta mañana, señora. Dicen que eso no le corresponde a ninguno de los dos. El gobierno regional dice que a él le corresponde la obra pública y el provincial dice que le corresponde a usted regular el tránsito dentro de una vía nacional. ¿Qué le parece? Eso, lo que pasa es que Sutran no es regulador, Sutran uh-huh. es fiscalizador. En todo caso, si tienen con una confusión de roles, competencias, tendrían que hablar con el Ministerio de Transportes, que es el ente rector, uh-huh. para que pueda, como ente rector, determinar qué autoridad va a restringir horarios de circulación. Ok, pero quién, pero en teoría, ¿quién restringe horarios de circulación? La municipalidad provincial. Dentro de la ciudad, uh-huh. dentro de una ciudad, y esto si ya Ventanilla es una ciudad que pertenece a la municipalidad provincial del Callao, uh-huh. le correspondería organizar a la municipalidad provincial del Callao. Perfecto, eso es lo que yo le dije al señor con el que acabo de hablar, Miguel González, me decía que no. Lo ha dicho la señora Elvira Moscoso y yo le creo a la señora Elvira Moscoso. Así es. Es como en la ciudad de Lima, en Lima. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de... Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao.